Jaime Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. Dice que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Es muy impactante, por lo menos para mí, escuchar la palabra de quien es, sin lugar a dudas, uno de los estrategas que tiene la gestión de Mariano Hues desde el año 1995. Es algo más que un técnico, es mucho más que un secretario de gobierno que pudo escalar posiciones y desde su conocimiento como abogado, además de estar en un country, esto señalado públicamente desde hace un tiempo, estoy hablando de Marcelo Gradín, explicar durante un largo tiempo cómo es la materialización del poder y la preservación del mismo. Por supuesto que el audio de más de 40 minutos de Gradín que circula en las redes sociales tiene del otro lado una respuesta del gobierno comunal. Incluso Gradín en ese audio de 40 minutos dice y señala a una página que es de nadie, pero la legitima Gradín, o un sitio, o un Facebook, lo que sea, e instala algo que nosotros desde hace muchos años venimos sosteniendo a propósito de las herramientas y las posibilidades. Ya la disputa es virtual. No solamente en la calle, donde la última semana hubo encontronazos, denuncias cruzadas, aprovechamiento del poder, abuso de la autoridad pública. Ahora es en el campo de lo virtual. Y cuando pase el temblor, serán ellos mismos los que nos digan a todos nosotros que lo importante es preservar la política. Entonces hoy se puede decir que alguien tiró a su ex mujer por la ventana. Y lo mismo hará con ustedes. Y del otro lado se dice, claro, pero si quien tiró primero por la ventana fue aquel, o se olvidaron. Y entonces se recuerda que un precandidato a concejal fue expulsado de una iglesia porque salía con una niña de 13 años. Esto es lo que hoy circula en las redes sociales de la mejor política dentro del Frente para la Victoria. No soy un seguidor de las redes sociales. Me llegan los mensajes de lo que está circulando en las redes sociales. Y en este regreso al aire con ustedes, no debo más que comentarles que es escabroso, que es pestilente, que la degradación no tiene límites, que se va a profundizar la misma, que no habrá una decantación y con ello una lectura apropiada del momento, sino un encono más exacerbado, porque esa colisión a la que me refiero desde hace tiempo de las generaciones, hoy tiene una puja generacional contemporánea. Son los chicos de Festa contra los chicos de Barreiro. No son los viejos de 50 años descartados por Hues para que él volviera a rejuvenecer en la política. No. Son los nuevos que quieren aumentar su dosis de poder, sea como sea. No son todos. No son tantos. Pero hoy, lo que se replica en las redes sociales parecería generar un efecto multiplicador. Dicho esto, me quiero detener en algo que me parece más sensato de analizar en términos periodísticos, en cuanto a la viralización de esa charla de Marcelo Gradín con los abogados, explicándoles a quienes tienen muy buenos sueldos y que hacen a la parte legal del municipio, parte legal que no asiste a familias que tienen serios conflictos sociales, o con causas armadas por la mismísima justicia local. Para eso no están los más de 50 abogados, sino para iniciar los juicios de apremio y demás. Digo esto para tener en cuenta qué sería un cambio en la discusión política o cómo el Estado estaría presente para asistir a los ciudadanos, dicho en términos moderados o de centro, o al pueblo desde la lectura del Frente para la Victoria. Para el pueblo no hay abogados, sino hay juicios de apremios desde el municipio. En ese equipo conducido por Gradín, se alcanzó el mensaje, diría el éxtasis, de que todo lo que se ha alcanzado hasta aquí es producto de la libertad que le ha otorgado Marcelo Gradín, el intendente Güez ahora y antes Arregui, para que puedan hacer su trabajo. Desde la intelectualidad, incluso el secretario de gobierno habla así. Es la intelectualidad, Gradín. Y hasta se destaca a sí mismo, él, a sí mismo, al indicar que no lo conoce nadie afuera. Y él puede andar por un barrio y no lo conoce nadie. Mientras algunos se quedaron por la sinergia de la interna, en la apretada de Gradín, algo que yo no lo vi así, ni lo escuché así, una apretada. No, les dijo, miren, si no trabajan con nosotros, probablemente cuando vengan los otros nos metan una patada en el orto. ¿Qué es lo que suele ocurrir cuando después de 20 años un gobierno deja de ser gobierno? No sé dónde está el problema en eso. Quiero decir, siempre hubo un problema en eso. Y cada 2 años hay un problema en eso, porque las limpiezas se negocian con los sindicatos, con las figuras sindicales, con las figuras políticas, siempre. Pero cuidado que hoy es distinto porque Gradín lo dijo. No, el punto central es que alguien lo grabó a Gradín. No es lo que dijo Gradín, sino que alguien se animó a grabar, producto de los teléfonos impactantes que existen hoy, que cualquiera tiene un grabador en esos teléfonos, y entonces la voz de Gradín quedó estampada en una cinta que después fue subida a internet. Entonces, la cuestión para analizar en todo caso es por qué alguien desde adentro se anima a grabarlo a su jefe, independientemente de lo que diga Marcelo Gradín, que no está bien, pero en el estado de amoralidad en el que se vive, lo de Gradín hasta reviste un cierto carácter de la política anterior que indaga sobre la subjetividad de aquellos que han defendido los colores de Mariano Güez y el liderazgo de Güez, y que hoy pueden considerarse desplazados por la conducción de Mariano Güez o por el cansancio de Mariano Güez luego de 20 años de estar al frente de la política local. Si alguien se anima de adentro, es porque adentro la estructura cruje. Se puede volver elástica, no significa que está en vías de descomposición. Aquí lo que entró en conflicto es el liderazgo, no la política. La política está firme, sólida. Se permiten hacer todo aquello que antes ni siquiera hubiesen imaginado. Poder hacer sin tener repercusiones ni impactos. ¿O se olvidan ustedes que acaba una rendición de cuentas sin debate? Ese que es un hecho gravísimo, porque es negarle al pueblo lo que el concejal debe darle al pueblo, si pudieron hacer eso, lo de Gradín es nada, o es una gota en el océano. Lo que está pasando hoy en cada uno de los barrios, le diría que se asemeja mucho a un vendaval de ofertas electorales más que a una política en discusión. Cada cual con su mesa y cada cual a su juego. Aquí no hay una crisis por delante. Aquí hay un proceso de poder a conquistar que derivará en una crisis en su momento, ya que los cimientos no están sólidos. Probablemente porque ya no haya cimientos. Entonces, en el comienzo de este programa y de esta semana, tan solo invitarlos a ustedes a una reflexión respecto al juego del poder y a la lejanía de la política. En el juego del poder, las piezas se pueden mover en varias direcciones, corren paralelas, se encuentran en un punto, aún siendo paralelo el juego, pero se van a encontrar porque la decantación hace al poder mismo. Hace al entrecruzamiento después de las internas, de algunos que están en una lista que deben pasar a la otra lista porque será la lista definitiva de octubre. Y cambiará el discurso probablemente. Algunos harán aquello de acompañamos porque tenemos una quinta por defender, y otros dirán no tengo nada y entonces no acompaño un carajo. Que de esto se ha nutrido largamente nuestra historia. Saber diferenciar entre el juego de la política, con sus vanidades, con sus exacerbaciones, con sus vastas groserías, ese juego de la política es el que puede establecer algún espacio distinto de recuperación de lo que en algún momento tuvimos, que cierta autonomía del pensamiento para saber decidir qué hacer, no elegir, sino decidir qué hacer en el momento en donde el propio poder nos llama a ser parte del juego. Y reitero, lo grave no es lo que dice Gradín, sino que alguien lo grabó a Gradín. Y ese es el mensaje que adentro del poder, y lógicamente después de 20 años, no está todo sólido como parecía, sino que los cuadros medios parecen empezar a jugar aquello que muchos llaman lo transicional. Y la mirada hacia un candidato que está recibiendo del gobierno nacional, del propio gobierno nacional, las herramientas para disputarle al juez una hegemonía de 20 años. Esta combinación no es menor. Y faltan 2 semanas. Le podría decir que lo mejor está por venir. Creo que lo peor todavía no apareció. Y espero que no se materialice. Espero que no se materialice. Pero los síntomas no son los adecuados, ni los mejores. No son los adecuados ni los mejores. Son 2 semanas y un domingo crucial. Crucial. Que ojalá dentro del Frente para la Victoria no sea una jornada de guerra, sino de consolidación del proyecto. Porque así lo vienen sosteniendo hace tiempo. Acá lo importante es el proyecto. Bueno, veremos si lo que dicen todos y todas se confirma esa jornada, si lo importante es el proyecto. Acá, insisto, lo que se juega es el poder y no la política.

de la nada pueden provocar un hecho desastroso, irreparable. Lo dijimos la semana pasada con Bernardo, aquí en este micrófono. Una ecografía le salvaba la vida a esa mujer. La primera voz oficial que se va a escuchar, la vamos a poner al aire en este momento, y es el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, que habló con nosotros y que entrega un dato preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Andrea, en donde se detectó un embarazo ectópico. Es aquel que se forma fuera del útero y que puede traer serias complicaciones en la trompa de Falopio, incluso estallar la trompa de Falopio. Algo que, con los dolores abdominales, con los vómitos, durante 2 días de Andrea, tal vez, una ecografía, una cobertura de imágenes hubiese permitido detectarlo todo y actuar rápidamente con un diagnóstico mucho más certero. No el del golpe en uno de sus pechos, y muy lejos de lo que se dijo, de una fractura de costilla que le perforó el pulmón. Bueno, la primera palabra oficial luego del fallecimiento de Andrea, hecho ocurrió el 17 de julio, es la del secretario de Seguridad, Héctor Lafalcé, que decía esto en charla con Recorte Informativo. Es un momento muy triste, muy, muy difícil y triste, ¿no? Nosotros, por la cercanía, por la escuela de policía local y obviamente los familiares, que lo que, digamos, han tenido que sentir la pérdida de la hija, de la esposa. En ese contexto, lo que vemos es que, por lo que pudo determinar el preliminar de la autopsia, que es un embarazo ectópico, bueno, que a lo mejor con una ecografía se podía haber detectado, a lo mejor también el desconocimiento de Andrea, bueno, todas estas situaciones, ¿no?, que nos lleva a pensar que hay una serie de interrogantes ahí que obviamente se tendrá que investigar, pero bueno, lamentable. No era a lo mejor el tema por ahí de la fisura que se decía de costilla y bueno, que perforó el pulmón, pero no obstante eso, la pérdida nos conmueve a todos. Sí, después tendrá que ver, bueno, ahí está asuntos internos también, investigando lo que es la parte de responsabilidades por la escuela de policía. Está, me imagino, obviamente, la justicia trabajando para ver qué grado de responsabilidad tienen también las acciones hechas en los distintos hospitales, ¿no? ¿Cuántos internos trabaja porque para delinear responsabilidades, si es que existieron, de instructores o quienes están a cargo de la escuela de policía cuando se accidenta o se golpea a Andrea? Sí, obviamente ellos actúan en base al origen de la causa, ¿no? Y después también el accionar interno. Del accionar policial dentro de la escuela. ¿Se la tendría que haber acompañado desde el criterio de la Secretaría de Seguridad luego del golpe, aun cuando fuera menor? O por lo menos un llamado telefónico, que es lo que me dijo el marido. A mí no me llamó nadie. Mira, yo creo que sí hay que acompañar siempre en los casos que alguien manifieste tener que algún tipo de dolencia o que quiera asistir al hospital. Así que bueno, eso me parece que se tendría que haber acompañado, por supuesto. Bueno, desde la escuela no se acompañó. Y probablemente porque Andrea dijo, me voy sola al hospital. Aquí es importante detenerse en un punto que es el protocolo. Y desde cuando un cadete le dice al superior lo que quiere hacer y el superior lo acepta. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se decide no tomar en serio un problema, y que después, en el encadenamiento de irresponsabilidades y de una política pública expulsiva, se produce el fallecimiento de Andrea. Encadenamiento de irresponsabilidades, sin el protocolo de actuación, cuando existe, y entonces el desenlace menos pensado. Y el que destruyó una familia. Que destruyó por completo una familia. La segunda parte de la nota con Lafalcé es donde le manifestamos que una ecografía hecha a tiempo le salvó la vida a esta joven. no es de la Secretaría de Seguridad, sino para entender el diagrama de lo público. Porque, como le sucedió a Andrea, le sucede a cualquier otra persona, pero no conocemos la historia. Sobrepasado el hospital, o los hospitales, si no hay una ecografía, una radiografía, no es lo mismo. Se va probando hasta que se llega al diagnóstico. Y si se llegó tarde, se murió la persona. Y después, si quieren, a la familia le dan la historia clínica. Si la justicia quiere intervenir, en este caso interviene la justicia, por tratarse de un hecho público, y un hecho sumamente grave porque le costó la vida a una joven de 22 años. Una ecografía. La segunda parte de la nota con el señor Héctor Lofalcé. Yo creo que ahí, en el caso de Andrea, ella, pues cuando surgen las primeras, digamos, reacciones por el tema del ejercicio, en el escalamiento, ella manifiesta un golpe en el seno, ¿no? Bueno, producto que de la zona tan delicada, yo creo que ella pedía que se le haga una placa por el dolor ahí. Y quiero creer que, bueno, que por ahí a lo mejor el médico que la atiende no advertía que era un tema abdominal, ¿no? Esto es lo que a mi entender. En el caso del hospital de Rodríguez, creo que ahí sí hubo análisis que se hicieron, donde creo que el hematocrito le da abajo, estuvo con suero, donde ella recupera un poco, se sentía un poco mejor. Pero bueno, ahí me parece, la verdad, que si ella decía que tiene un problema, un dolor abdominal, como es entendible, el segundo ingreso al hospital de Rodríguez, el primero fue acá a Moreno, me parece que tendría que haberse hecho algo ultrasónico, una ecografía, por supuesto. Yo no sabía que no tenían cobertura los cadetes de policía. No tienen cobertura médica. Tienen IOMA. ¿Tiene IOMA? En este caso, lo que me decía el compañero ella, que no tenía ningún tipo de cobertura. Tiene IOMA. Pasa, te explico. Hubo ahí dos etapas de un grupo de cadete que fue, digamos, dado de alta. Y la segunda etapa, porque se le da de alta como cadete cuando ya cobra la beca. Y sabían los cadetes que esto iba a demorar, pero cobertura tenía. Pasa que no tenía hecho a lo mejor el tema del carnet, pero tenía. ¿Y la tarjeta SUBE, que tampoco tenía para viajar ese día, es la Secretaría de Seguridad quien carga la tarjeta? No, bueno, eso es otra cosa. Nosotros hicimos relevamiento porque teníamos conocimiento que unos chicos querían dejar de estudiar, porque, bueno, obviamente se había retrasado un poco el tema de la asignación de las becas. Hicimos relevamiento, bueno, los chicos que no queríamos, obviamente, que dejaran de estudiar por falta de, digamos, de poder adquisitivo, que puedan pagar su tarjeta, poder viajar. Entonces, bueno, ahí se... La secretaría, de hecho, lo hice yo personalmente, ¿no? Pero bueno, al margen, eso no viene al caso. Pero sí, le hemos cargado a 30 y pico de chicos. Le cargamos 100 pesos para que puedan viajar. Justo en ese listado estaba Andrea. ¿Se considera una exageración plantear la muerte como abandono de persona? Porque es en el hospital de Moreno donde se le dice, vaya así, vuela en 6 horas. Y en el hospital de Rodríguez se la atiende, pero no se hace una ecografía. Y estamos hablando de pasos que podrían haber claramente salvado la vida de esta chica. Mira, sí, habría que ver, Rubén. Por ahí es un tema más de la parte médica, que te podrían explicar bien cuáles fueron los detalles de por qué 6 horas, de por qué no se le hizo. No creo que si alguien supiese del riesgo que corría, ningún profesional no hubiese hecho lo que tenía que hacer. A lo mejor, bueno, por eso te digo, a lo mejor ella manifestaba un dolor en otra zona del cuerpo donde no pudieron detectar el tema abdominal, ¿no? O sea, bueno, en este caso, algún tipo de hemorragia, porque, bueno, sabemos que el embarazo fuera del lugar, fuera del útero, bueno, obviamente las trompas de Falopio son muy estrechas, tienden a explotarse si no se tiene, obviamente, si no se llega a tiempo. Entonces creo que esto es lo que... Ahora, después determinará las investigaciones y producto de qué, si hubo responsabilidad de dónde. La verdad que es lamentable que no se haya podido detectar esto. Bueno, confirmó entonces la Falsé que existe un protocolo. El protocolo es asistir a los cadetes. Confirmó que los cadetes tienen IOMA, pero aclaró que tienen la cobertura médica una vez que reciben el primer pago de la beca. Y como había una demora importante en el pago de las becas, es decir, Scioli no estaba pagando a sus jóvenes policías para que salgan a realizar la tarea preventiva, porque para eso serán dispuestos los agentes, los jóvenes agentes que salgan después de 6 meses de formación, esto será en el mes de septiembre. No le estaba pagando Scioli. Al no pagarle no están inscriptos. Si no están inscriptos, no tienen cobertura médica. Así funciona esto. Por eso, comprender que la acumulación de errores, el dejar hacer, el hacer por hacer, y la búsqueda de muchos pibes de encontrar en la policía local una salida laboral, porque lo explica también la falsa, al decir nosotros tuvimos que cargar la tarjeta SUBE porque muchos se querían ir, ya que la provincia no pagaba las becas. No estoy objetando la vocación, que por ahí la tienen. Estoy diciendo que es la salida laboral y es una forma de reemplazar la idea del servicio militar. ¿Se acuerdan lo de Ishii? Que todos salieron embistiéndolo a Ishii, porque decían, no puede ser que Ishii proponga esto siendo un hombre que estuvo caminando junto a Néstor Kirchner y que Néstor Kirchner le dio el lugar a Ishii, el que no tenía Ishii. Y dijo, servicio militar obligatorio. Hoy la forma de convocar a los jóvenes a sumarse a las fuerzas de seguridad es esta. Es una oferta de mercado. En el caso de Andrea, por lo que me dijo su compañero de vida, tenía una vocación. Y su compañero o la familia de Andrea le compraron el uniforme, los elementos para que ella sintiera que el acompañamiento era real y que había elegido el camino adecuado y correcto. Por una sucesión de irregularidades e irresponsabilidades, esta joven está muerta. Y les puedo asegurar que nadie será responsable de esto. Nadie se hará responsable de esto. Quedará en el terreno judicial y en la discusión médica. No se olviden, tenía 22 años. Por lo menos para tener en cuenta. 22 años. Recorte informativo provoca. La necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, vamos a charlar 10 minutos con el concejal Carlos Benítez, que está en línea, que además integra la lista de Mariano Hues en la interna que tiene el Frente para la Victoria, porque la idea de darle una continuidad al comienzo del programa en editorial respecto al fortalecimiento del poder y la disociación del poder con la política, expresado en la vocación de los sectores más jóvenes, para decirlo de alguna manera, o las nuevas generaciones que ya tienen incidencia en la política, no todos actúan con el nivel de ferocidad o voracidad, pero sí están dispuestas a dar una batalla para reemplazar a aquellas generaciones que se resisten a dejar el poder. La política, como siempre he dicho, es acumulación, por lo tanto, un joven puede repetir las peores prácticas del viejo político que está allí, enquistado en el sillón. Y el viejo político puede adquirir algunas prácticas que lo rejuvenezcan, algo que Hues intentó y que de hecho le salió bien en el año 2011, a punto tal que desde ese momento hasta hoy es el intendente y pretende renovar en el mes de octubre la alianza estratégica con la población de Moreno. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén. Bueno, primero quisiera una lectura breve de lo que estás viviendo vos en esta campaña electoral. Tan diferente a la del año 2011, donde había 4 listas dentro del oficialismo, porque hubo primarias. En este caso hay 2 listas, y la lista de Festa cuenta claramente con un acompañamiento de estructuras ministeriales de Nación, que le dan un soporte que en el 2011 nadie tenía. Sí, a ver, básicamente lo que nosotros estamos trabajando y es lo que venimos haciendo desde que asumimos este rol institucional y la decisión política de nuestra agrupación de integrar el Frente, y no solo integrar el Frente, sino integrar el Frente en el marco de un rol institucional como es el Consejo Deliberante, es trabajar fuertemente cara a cara con la gente, trabajar en cada uno de los barrios donde tenemos presencia y donde hemos llegado, desde la acción política de la agrupación misma o desde nuestro rol institucional, intentando explicitar claramente las bases, los contenidos del proyecto político que representa este sector hoy que encabeza Mariano West del Frente para la Victoria, porque entendemos nosotros que lo que se está haciendo juega un rol estratégico de cara al futuro para el proceso que viene en nuestro distrito, para la etapa que viene para la República Argentina, y cuáles son esas necesidades, y poniendo en la gente, con la gente en común, que es que es la fortaleza de este proyecto político, y también qué cosas nos faltan, ¿no? Digo, que es lo que muchas veces recibís como devolución. ¿Pesan los 20 años? En todo proceso. Además, yo te lo pregunto, porque creo que con vos puedo intentar reflexionar, por lo menos es el objetivo. Los 20 años son objetivos, son 20 años de conducción de UES. Yo no estoy hablando de 20 años de intendencia de UES, estoy hablando de conducción política, y esto es así, objetivamente es así. Si esas dos décadas, por fuera de la consigna de Festa que instaló hace tiempo, tiene una incidencia en el diálogo que pueda tener hoy el gobierno o las agrupaciones que acompañan a UES en el camino de territorio en busca de un acompañamiento para 4 años más. Sí, a ver, digo, por supuesto que siempre la prolongación del tiempo conlleva un desgaste de las personas o de las figuras que de alguna manera sintetizan, representan los proyectos políticos. Yo no lo veo así en el marco de el proceso político que ha vivido Moreno en los últimos 20 años, 10 de los cuales, tenemos que recordarlo, tenemos que decirlo, son parte de la peor crisis económica, social, política, cultural que nos tocó vivir a la República Argentina en los últimos 100 años. Entonces, digo, cuando hablamos de los 20 años, lo que debemos hablar es básicamente de 10 que efectivamente la sociedad de Moreno comienza a recomponer un proceso histórico, económico, social, cultural, y que la gestión intenta o comienza a reflejar esas cuestiones. Luego, lo de los 20 años emitido desde un lugar de generar el daño político para instalar una figura que pareciera nueva, yo creo que es un tremendo error político. Así lo he expresado, lo he manifestado en los medios públicos, lo he expresado en las discusiones aún con los mismos actores, con Walter Festa en lo concreto, que es quien encabeza este tipo de discurso. Uh-huh. Yo creo que ese discurso le hace un tremendo daño a la política, ese tipo de discurso. ¿Por qué? Es un discurso, ¿es un discurso del odio, como dice Wes, como sostiene Barreiro? ¿Crees que es un discurso del odio que termina golpeando lo que ustedes sostienen, el proyecto? Mirá, yo creo que puede ponérsele como título del odio. No más que título, lo dijo Wes, no es un título, lo dijo Mariano Wes. Es un discurso que tiene un objetivo político, que es la instalación de un candidato. Ajá. En ese marco, ese discurso no tiene ninguna posibilidad de construir una fuerza política que conduzca a los destinos de un distrito como el de Moreno. Digo, ese es el error político, esa es la debilidad de nacimiento de la propuesta que de alguna manera nos enfrenta en estas primarias. En ese marco yo planteo, o nosotros desde la CUC planteamos, de hecho lo hemos discutido, y de hecho ese fue el cariz que tomó la campaña, es que frente a ese discurso, la posibilidad, la discusión con la sociedad de Moreno, tenía que ser la explicitación del proyecto político. Es decir, no tenía que ser solamente el nosotros hacemos, sino que debía explicitarse el proyecto político. Esa es la campaña que enarbola hoy este sector del Frente para la Victoria que encabeza Mariano West. Se explica el porqué de la industrialización, se explica el porqué del desarrollo del departamento judicial y el desarrollo del tema de la seguridad, se explica por qué el desarrollo del sistema de salud en sus líneas intermedias, se explica por qué nos faltan las obras públicas que nos faltan, a dónde estuvo puesta la mirada, y eso es lo que se ha puesto en discusión en la sociedad. Ahora, eso lo puede hacer un proyecto político, eso no lo puede hacer un candidato. El candidato solo puede construir un discurso desde el eje de lo que al otro le falta, desde el daño a, por ejemplo, el concepto de los 20 años. Uh-huh. Yo pongo en discusión el concepto de los 20 años. Pongo en discusión porque también entiendo que en su momento penetró en las fuerzas políticas y sobre todo en las fuerzas políticas transformadoras de nuestra sociedad este concepto deben cambiar las figuras todo el tiempo. No es así. Lo que deben cambiar y transformarse, los que deben profundizarse son los proyectos políticos. Bueno, luego las figuras que los expresan pueden ser en mayor medida o en menor medida favorecedores de ese avance de los procesos populares. Bueno, vos sabés, en ese marco sí. Nosotros sostenemos la alianza que sostenemos y nos ubicamos políticamente donde entendíamos que teníamos que ubicarnos. Bueno, vos sabés que, porque los hechos, yo me remito a los hechos y a los hechos objetivos. Para que la CUC esté en el Consejo Deliberante, para que el Movimiento Evita esté en el Consejo Deliberante, hubo un desplazamiento de una generación y de agrupaciones peronistas históricas. Y esto lo habrás escuchado vos y no podés negar el hecho que fueron desplazadas por una decisión de Mariano West de un recambio de la política. Esto fue así. Por eso Adriana Palacio no está en la lista, por eso Siburo no está en la lista, por eso Mendieta no está en la lista, y sigo si querés. Ahora, hubo una decisión ahí de un cambio de nombres. Y ustedes mismos dijeron, vinimos acá a oxigenar el Consejo Deliberante. ¿Sí? Bueno, lo que yo veo como resultado de eso es que el Consejo Deliberante, por lo menos este es mi criterio, Carlos, no se oxigenó, no hay mejor política en el Consejo Deliberante. Acá se llegó una rendición de cuentas sin discusión. Y yo no estoy planteando el timbre o no timbre, si fueron o no fueron. Fue bochornoso. Entonces, por eso digo que el poder se ha consolidado, termino con la idea, sí. Que el poder político se consolidó, no así la política, en términos de maduración. Y no es algo que se le pueda objetar a la CUC, estoy hablando en términos, hasta te diría, integrales. Hoy la Argentina no está discutiendo política con sus cuadros o sus dirigentes, se está discutiendo poder. ¿Qué es lo que me dijiste vos en la última entrevista que tuvimos al aire? A ver, la profundización de procesos políticos como el que se abrió en el 2011, en lo concreto para Moreno, para adelante, es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas. En ese marco donde yo planteo el eje de la debilidad de haber planteado una interna en este momento histórico, que en nuestro distrito, como en el país, está abierta una transición hacia una nueva generación de la política que permita nuevos procesos. Yo no puedo decir, porque no soy adivino, no puedo decir si serán mejores o peores. Uh-huh. Lo cierto es que generacionalmente se está dando sí. Esta situación. Digo, en ese marco tenemos una responsabilidad enorme los sectores que queremos encarnar, queremos llevar adelante esa transición. En ese marco sí. Nosotros planteamos la irresponsabilidad de esta interna abierta y de este juego planteado. Ahora vos sabés, disculpa, te interrumpo esto. Si Festa, que somos mejores. Si Festa tiene lista, peores. Carlos, discúlpame. Si Festa tiene lista es porque arriba también lo acompañaron. Es decir, la responsabilidad no es solamente local. No es local solamente. ¿Vos creés que le dieron a Festa la lista porque Festa es un chico de la Cámpora? Mira, en los enormes juegos de la política, todas estas cuestiones son posibles. No es que que hay decisiones que se toman en algún lugar recóndito, es decir, los actores se mueven, buscan, generan, rosquean, como nos gusta decir a nosotros, dentro de esa gran superestructura que es el Estado y dentro de esta gran amplitud que tienen los frentes políticos que nosotros conformamos, y a partir de allí aparecen determinadas apuestas individuales. Yo quisiera saber, por ejemplo, si toda la Cámpora opina de la misma manera que la línea que Walter Festa representa. Creo que no. Creo que no. Es más, me consta que no. Claro. Me consta que no. Ahora, en ese marco, el juego electoral, como está planteado, permite estas posibilidades. Ajá. Bien, son parte de este juego democrático, son parte del juego político cotidiano que nos toca vivir. Yo no le reclamo a la superestructura, o no me voy a poner en el eje del reclamo si le dieron la lista o no a Walter Festa. Bien. Yo lo que voy a plantear es el error político de aquellos que quieren encarnar una profundización del proceso político que se ha vivido en Moreno en los últimos 20 años, un recambio generacional. Eso es lo que cuestiono. Desde el lugar donde se ha planteado, no tiene ninguna posibilidad de generarle a Moreno cambios sustanciales que permitan que Moreno se desarrolle y crezca, incluyendo a todos. Y no Huesi, tiene ninguna y Huesi, posibilidad. Y Huesi. Hues ha sentado las bases para que eso suceda. Pero por eso ha desarrollado las bases para que eso suceda. Yo quiero, esto es lo que hay que acompañar, lo que hay que profundizar. Carlos, la pregunta es si es juez o es el proyecto, porque en definitiva ustedes proponen esa discusión. ¿Qué es el proyecto? Ahora, ¿quién encarna mejor el proyecto? Si no es juez, nadie lo puede encarnar. Nadie. Solamente él. No, las construcciones políticas. Por eso, bueno, que pero todos nos debemos, sí, bueno, por eso. Que todos debemos hacer. Bueno, por eso. Y quien mejor sintetiza esas construcciones es juez. No hay otro. No había otro. En este momento histórico de Moreno, no lo hay. No lo hay. No solo no lo hay porque no han madurado, sino porque nosotros, como construcciones políticas, la inmensa cantidad de agrupaciones políticas que componemos el Frente para la Victoria, sí, no hemos logrado generar una fuerza política que permita el corrimiento de Mariano West como conductor de este proceso hacia un proceso más maduro. Es justamente esa la clave del error del planteo de Festa saliéndose por fuera de nuestra estructura a dar una discusión de la construcción de él en persona como candidato. Bien, es decir, la incapacidad de las organizaciones que ya son parte de la política para discutir el corrimiento de Hues hace que Hues sea el hombre, ¿es así? Continúa expresando y claro, esa transición claro, debe realizarse. Esa transición claro, se realiza con Mariano Hues y no contra él. ¿Qué esperás para la elección? ¿Un triunfo ajustado, un triunfo holgado? No, yo estoy convencido de que va a haber un triunfo de la lista 2, que va a haber un triunfo de este sector del Frente para la Victoria que nosotros vamos a, o que intentamos encarnar, y realmente estoy convencido que el triunfo no va a estar dado solamente por las PASO, el triunfo va a estar dado si nosotros logramos consolidar ese proyecto político que le estamos explicitando a la sociedad en su conjunto, que resuelva sus problemas de salud, que resuelva sus problemas de seguridad, que resuelva sus problemas de tierra, que resuelva sus problemas respecto de la infraestructura que nos falta, en un distrito que nadie de nosotros niega que tiene un montón de carencias, que tiene un crecimiento aceleradísimo en cantidad de población, en extensión territorial, que necesita que el Estado Nacional y que el Estado Provincial socorran, que necesita algunos cambios estructurales en esos niveles para que los recursos fluyan con más facilidad y podamos dar más respuesta. Esta es la discusión que nosotros encarnamos, es la discusión que la CUC está llevando a la población, no las personas, sino cómo hacemos para pensar un Moreno que viene, un Moreno que está dando pasos importantes en el marco de establecer bases de desarrollo sólidas y que tiene un conjunto de debilidades. Que tiene debilidades en la política, pero que también tiene debilidades al momento de gestionar el Estado, ¿no? Carlos, te hago la última consulta y siempre es bueno charlar contigo y buscar esos puntos, ¿no? Porque acá has dado en un eje que no lo habías charlado, o por lo menos yo no te lo había preguntado, no había obtenido de tu parte una respuesta, que es que ustedes no lograron establecer una discusión para el corrimiento de Mariano Hues. Eso no lo habías dicho nunca y hoy lo pudiste decir. Y en función de eso, la última pregunta es, ¿Ustedes lo intentaron o Wes no los dejó? A ver, lo que te estoy intentando explicitar sí. en este marco es que la transición hacia un nuevo Moreno, sí. hacia una nueva expresión de nuevas formas políticas, generacionalmente hablando, uh-huh. debe hacerse con estos líderes, debe hacerse con estos hombres o mujeres que sintetizan una etapa de la República Argentina, que sintetizan una etapa de la provincia de Buenos Aires, que sintetizan una etapa de la política en Moreno. Ahora, en ese marco, nosotros no podemos dejar de reconocer, no podemos dejar de ver que la construcción realizada, en este caso por la fuerza política que encabezó Mariano Wes durante estos últimos 20 años, es la que realmente sentó las bases para esa posibilidad de desarrollo. Ahí es donde yo planteo concretamente que es con Mariano Wes la transición, que Mariano Wes debe encabezar esa transición, y Mariano Wes tiene no solamente un desafío y una responsabilidad histórica, sino cómo consolida esta fuerza política para que al posterior o a la salida o a la renuncia o a su jubilación o a su agotamiento personal sí, claro. o a su agotamiento personal de tantos años de compromiso tenga una salida viable política que continúe con los ejes estratégicos que él fue planteando o que esta fuerza política fue planteando y que se proponga, que tenga la vocación y que tenga la capacidad de transformar. En ese marco, la capacidad de transformación, el conjunto de agrupaciones nuevas que hemos llegado en el marco del Frente para la Victoria, la política, también tenemos un desafío y una responsabilidad enorme, enorme. Que es no solo cómo se piensa, sino cómo se construye ese Moreno que nos está desafiando, que es ese Moreno que viene para adelante. Cómo construimos la gestión, cómo construimos la participación, cómo construimos la respuesta que el pueblo de Moreno necesita. ¿Y esta presentación de Festac pone en riesgo esas bases alcanzadas en los últimos años? Absolutamente. Absolutamente. Cuando el eje es la instalación del candidato, meramente, cuando vos preguntás cuáles son los argumentos políticos por los cuales se presenta la diferencia viene dada es porque soy yo. Porque yo soy distinto a Mariano Wes. Porque, distinto a Mariano Wes somos todos. Eso no tiene nada que ver con haber elaborado, construido un proyecto político y una fuerza política que lo lleve adelante. Sí, y lo otro te digo como más sintético de la síntesis, es no se va más, si no lo enfrento no se va más. ¿Mm? Eso también lo escuchaste vos. Bien, pero eso es, bueno, esa lectura yo dije, parece los cruces de nuestros candidatos en la provincia de Buenos Aires, la que también de los sintéticos, van viendo a ver quién tira la chicana más grande. Pero no el argumento político, no el proyecto. Y no, por eso en un momento de la charla te dije, se fortalece el poder y no la política. No estamos en un momento de argumentos. Yo estoy charlando con vos y atentamente trato de entender tus argumentos. Algunos los puedo compartir, otros no. Los puedo compartir como para tener una lectura periodística. Ahora, es un momento en donde la chicana, que ha sido parte de los últimos años, parte, te diría, fundacional en grandes pasajes para ningunear al otro, para destruir al otro, para descalificar al otro. Bueno, hoy lo tenemos, vos lo acabas de decir, en la interna provincial y por supuesto en el orden local. Yo arranqué, y finalizo con esto, Carlos, arranqué el programa diciendo que si la política hoy es lo que expresan las redes sociales, estamos mal. Bueno, pero eso niega la participación. Pero por supuesto, las redes sociales, no sé, como en algún momento tendremos que pensar cómo a todo eso le ponemos una cuota de responsabilidad. Digo, te habla una persona en lo concreto que ni siquiera tiene Facebook. No, yo tampoco tengo Facebook, está bien. No un problema de negación con las nuevas tecnologías, sino el todavía no haber podido comprender realmente cómo desde esos lugares se puede favorecer la construcción política, sí, la instalación de discusión en la sociedad. Vos instalás una discusión en cualquiera de las redes sociales y lo que devuelve la red social es un conjunto de insultos, de malos tratos, de menosprecio, que, sí, sí, que digo, en algún momento eso no sé, la verdad es que no sé, que en algún momento lo tendremos que pensar, si bien eso en muchos casos nuestra sociedad lo está entendiendo como un eje de participación, sí, lo cual yo no comparto. Por eso te abrí mi charla diciéndote, nosotros vamos por el cara a cara con cada uno de los vecinos y aceptamos las propuestas, nos bancamos la puteada e intentamos construir con ellos una salida a esta discusión. Ahora, que la chicana niega la posibilidad de la política, en eso estamos totalmente de acuerdo. La chicana niega la posibilidad de la política. Es por eso que nuestra campaña fue directamente dirigida a explicitar las bases del proyecto político, ponerlas en consideración de la sociedad claramente. Esto es lo que se ha hecho. Se ha hecho un conjunto de actividades. Yo ayer estuve en el cierre de los torneos Evita. Aún frente a los jugadores, de los cuales orgullosamente me siento parte, el intendente explicita cuáles son las bases de este proyecto político que permite elevar la discusión política, que permite pensar a futuro Moreno, que permite que la gente se exprese respecto del Moreno que quiere, y no la chicana política. Uh-huh. En ese marco entiendo yo que lo nuestro está bien planteado, que lo nuestro es favorecedor de la discusión política y abre una participación que se va a ir consolidando en los próximos años. Ahora, que la chicana obtura esa discusión política, de eso a mí no me cabe ninguna duda. Ahora, nosotros tenemos libertades, nosotros nos tomamos libertades. La chicana que está establecida en la provincia de Buenos Aires respecto de cierta idea de un pejotismo que volvería y que nosotros anoche le respondimos, quien estuvo en el acto de conmemoración a la compañera Eva Duarte anoche, nosotros le respondimos a eso claramente. Nosotros ingresamos en una columna con los compañeros del Partido Comunista y con los compañeros del Aníbal Verón. Nosotros tenemos claro que la discusión política se da en el marco de la profundización de los proyectos políticos y no de la chicana. Uh-huh. Carlos, muchas gracias. Como siempre, un abrazo. Muy amable a ustedes, Rubén. Bueno, ahí pasaba Carlos Benítez, actual concejal que busca la reelección. Va en la lista de Mariano Hues. Muy breve y vamos a la tanda. Hay algo que no hace una síntesis adecuada. Y es, si se hubiera trabajado en la línea política, y esto no significa que Hues no pueda ganar, pero si se hubiese trabajado efectivamente en la línea de la política, puede que la sociedad comprenda que no es el personaje, sino el proyecto. El proyecto traducido en el orden local es este. Escuela de policía, industrialización, más unidades sanitarias, descentralización a través de las mesas barriales, recuperación del Estado. Lo que se ha objetado desde el propio oficialismo de un sector es que los 10 años de bonanza kirchnerista no tuvieron un impacto medido comparativamente con otros municipios, como el de Merlo, San Miguel, y ahí donde se produce el ruido. Que el proyecto sea comprendido, esto es, no mirar a Hues, sino las bases que ha construido Hues con todas las fuerzas que integran el Frente para la Victoria. La CUC, el Partido Comunista, bueno, todas las fuerzas que integran el Frente para la Victoria. Si se logra ensamblar la idea de la política en función del proyecto y quien mejor sintetiza el proyecto, porque la lista es esa, es Mariano Hues, bueno, ganará la política, no Hues. No Hues. Ahora, hace años que la política entró en el campo de la chicana y el desprecio por el otro. Negarlo al otro, desconocerlo, someterlo, ya ni siquiera diálogo, debate, olvídese. Porque esto vino a instalar la nueva política. Perdón, esto es la nueva política. Carlos Benítez está diciendo, yo no comparto con eso. Eso no quiere decir que no exista. El campeón de la chicana y la destrucción del otro es Aníbal Fernández. Y si no, les traigo de nuevo el libro escrito por Vilma Ibarra, Cristina versus Cristina, y le leo lo que decía Aníbal Fernández en el año 2002, cuando era dualdista, a la mismísima Cristina Fernández de Kirchner siendo senadora nacional. Y hay algo que no se puede quitar, aun cuando deseen hacerlo: los hechos. Güez conduce políticamente Moreno desde el año 1995. Y eso quiere decir que en el año 1995, cuando llegó a la presidencia, en la fórmula que llevaba arriba a Carlos Saúl Menem, que obtuvo la reelección, y que trabajó mancomunadamente con un gobernador que se llamó Duhalde. ¿Está? Después vino Kirchner. Pero el origen y la génesis es esta, y es un hecho que no lo pueden alterar. Aun cuando pretendan hacerlo, no lo pueden alterar. ¿Mm? Y no tiene que ir, tiene que ver con contarle las costillas a nadie. Estoy hablando de la historia, que es mucho más interesante para debatir que contarle la costilla a alguien. Güez ganó la intendencia luego de enfrentar a Coco Lombardi. ¡Ma qué transición! Se enfrentó a Coco Lombardi y Coco Lombardi perdió la intendencia en manos de Julio Acef. Y eso no va a cambiar, porque no se retiran de la política. Hay que jubilarlos de la política. La perpetuidad es parte de la cultura argentina. Quiero estar siempre en ese lugar porque es mío, me pertenece. De allí que destaco muchísimo la explicación y la reflexión de Benítez en torno al corrimiento o no de Güez. No es solamente Güez, sino aquellos que entienden que los procesos deben terminar de una forma transicional, y esto es Güez diciendo, el elegido es este. Les recuerdo, quienes escuchan el programa, que Güez eligió, lo eligió Andrés Arregui, que gobernó Moreno durante 10 años, y son los 10 años en donde se desaprovechó lo mejor del kirchnerismo. Ahí donde entran las chicanas y las crisis. ¿Mm? Y es ahí donde está el riesgo. ¿Sí? Bueno, me llega un mensaje. Bueno, dice Ana, qué alegría oírte nuevamente. Espero que hayas resuelto tu problema de salud. Yo también. Nos envían a todos los que hacemos recorte informativo, energías positivas. Así que Ana, bueno, muchas gracias por el mensaje que acaba de llegar, justo en el momento en donde nos quedamos sin señal. Bueno, después de la tanda vamos a tratar de recuperar algo de historia y saber cómo actúa el municipio en el campo de los derechos de los niños. Haremos lo posible para establecer esa comunicación telefónica y darles a ustedes información de lo que sucedió con los niños Albo, aquellos pequeños que fueron sacados de su hogar. El más chiquito estaba tomando la teta. Estaba siendo amamantado por su madre. Y aún así la decisión del servicio local y la justicia fue sacarle a los niños a esa familia, a esa pareja. Bueno, después de un año y cuatro meses, volvieron con sus padres. Y queremos darnos el tiempo para contarles a ustedes cómo volvieron y cuál fue el resultado de la devolución. Ya venimos. Recorte informativo. En frecuencia comunitaria. Espacio publicitario. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Para Moreno, Aníbal Acef, intendente. Aníbal Acef, intendente. El verdadero cambio. Nada como ir juntos a la par, ir caminos de salud. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograr. Leo Coppola. Juntos por Moreno. Súmate al cambio. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores.

Un año y cuatro meses pasaron. Está en línea el doctor Pablo Lozano, que es asesor del diputado Ricardo Vago y quien fue abogado de Norberto y Romina, para charlar con nosotros algunos minutos en un tema que nos interesa, no solamente la mirada jurídica o judicial, sino la mirada social. Y como primera pregunta para el doctor Lozano es, ¿cuál fue el argumento entregado por el servicio local o por la justicia que lleva a restituir a esos niños que ahora están con sus padres luego de un año y cuatro meses? Doctor Lozano, Rubén Bustamante le habla. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Vos empezás un poco por el final. ¿Cómo justifican la restitución de los menores a los padres? Sí. Y la verdad que lo hace el Tribunal de Familia número 1 de Mercedes. A través de la sentencia, en realidad la sentencia es muy, muy breve y simplemente menciona que los padres estaban facultados para llevar adelante a la crianza de sus hijos. ¿Eso nada más? Para nosotros la sentencia obviamente debe haber sido muy compleja, porque con muchísimos días de prueba, todo lo que se produjo como prueba en el expediente, avalaba la restitución hacia los padres. La sentencia fue muy escueta y prácticamente no decía nada, simplemente que los padres estaban facultados para criar. Doctor Lozano, se va entrecortando. No sé si usted está en un lugar donde es difícil establecer la comunicación. Salgo a la... Sí. A ver, salga un poquito para escucharlo correctamente, porque lo que entendí es que había muchas medidas de prueba que permitían la restitución de los niños con sus padres, y la resolución que toma el Tribunal de Familia número 1 de Mercedes es muy escueta, diciendo, bueno, ahora sí. ¿No? Exacto. Sería eso. Ahora es el momento. Exacto. Uh-huh. Cuéntame. Para explicarle un poco más a la gente el tema de cómo se maneja una medida de abrigo. Sí. Esto es así, es en realidad es el Estado a través del Poder Ejecutivo, y en este caso el servicio zonal y local de Moreno, los que toman esta medida de sacar a los hijos de su casa. Y obviamente tomar esta medida y dejarlos a resguardo porque, según estos servicios, estos chicos estaban obviamente en peligro y sus derechos habían sido vulnerados, entonces bueno, toman la medida. Ahora, la medida de tal envergadura que la ley es muy concreta. Una vez tomada esta medida, ¿hola? Hola, sí, se la escucho bien, doctor. Sí, una vez tomada la medida, es el Tribunal de Familia que tiene que resolver en un plazo de 3 días si la medida estuvo bien tomada. Es decir, no puede ser el Estado el que te saque los chicos, el que recibe los chicos, sino que es el Poder Judicial que tiene que avalar esa medida en un plazo de 3 días, y esto la ley es muy clara y concreta. La verdad que bueno, el servicio zonal y el servicio local determinaron esto, y luego la justicia tardó 180 días en resolverlo, no los 3 que tiene por ley, pero además lo que es importante rescatar es que el servicio zonal jamás tuvo un solo argumento para retirar a los menores. Inclusive se hablaba de que una maestra hizo una nota por uno de los chicos que estaba escolarizado, que sí, había tenido un problema, y eso era todo. Realmente no hubo un solo elemento que permitiese al Estado retirarle a los chicos, a los 5 chicos, a sus padres. Inclusive también resaltar que cuando retiran a los chicos, 3 hermanitos van a un hogar y 2 hermanitas van a otro, que inclusive les imposibilita el contacto entre hermanos, y que a su vez el servicio tampoco les permite tener contacto de los padres con los hijos, lo cual entendemos que no. Vulnera prácticamente de todos y cada uno de los artículos de la ley. La ley es muy clara y la verdad que todos los derechos fueron conculcados, los derechos de los menores, porque bueno, la ley es clarísima y hicieron todo lo contrario, así que bueno, ese es un poco el tema. Doctor, cuando usted dice que no había un solo argumento que permitiera sostener la decisión del servicio local y zonal, explíquemelo de nuevo porque no lo entiendo. Acá tengo delante mío un comunicado del licenciado Pacheco diciendo que habían logrado o habían intentado la intervención con alguno de los chicos, que familiares habían pedido la intervención por una supuesta denuncia en la comisaría de mujer por violencia de género, que también estaba una decisión o un pedido de la escuela. Es decir, nada de esto pudo acreditarse. No, es que en realidad, mira, te comento, la maestra que hace la nota, cuando sea, la maestra se le comenta que se retiraron los cinco chicos por la nota que hizo, no lo podía creer, punto número uno, porque los chicos siempre tienen notas en los colegios por alguna cuestión, pero era muy, muy leve, nada más que eso, no pasaba de ser una mera nota. Y en cuanto a violencia de género, vamos a suponer que hubiese violencia de género, una suposición, porque esto no fue así, pero habiendo una violencia de género, en todo caso, es muy clara la justicia, aún excluye del hogar al padre, en todo caso, la madre se queda con los hijos. Jamás se retiran a los menores, estas no son causales por las cuales se pueda retirar a los menores, no tiene ningún tipo de relación una cosa con otra. Inclusive te comento, nosotros... Esto lo hablamos con el diputado Ricardo Bau cuando nos presentamos en el servicio zonal con la abogada y con la asistente que estaba en ese momento. Nosotros le planteábamos que, inclusive ella decía que él era un poco violento y que ese era el fundamento. Entonces uno claramente le dice, la verdad que si él es violento, en todo caso, que no fue probado ni es así, pero si fuese así, ustedes tendrían que retirar a esta persona del hogar por un plazo, como dice la ley. Claro. Hay una ley específica sobre la materia. Y jamás retirarle a los hijos, y mucho menos a la madre, porque la verdad que no es así la ley, no lo dice en ninguna parte. Y es algo que lo sabe, es un ABC del derecho del derecho de familia y sobre todo de los niños. Así que no habría ningún tipo de... inclusive mirada, una de las abogadas que estaba ahí, insistían con que decía, si los padres no se llevan bien, no le vamos a restituir a los menores. Sinceramente es algo fuera de toda lógica, de todo sentido común, y obviamente que es una cosa que no se lo puede haber ocurrido solamente a esta persona. Y ellos se plantaron solo con ese argumento. Doctor, usted claramente cuando habla de la ley se refiere a la Ley de Promoción y Protección de Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Hay una ley... ¿Y después la ley de fuero familiar? Sí, que es la ley de abrigo, claro, también llamada ley de abrigo. Exacto. Claro, claro. Es esa ley. Bueno, sí, si nosotros buscamos la ley, y efectivamente decía 3 días, ¿no? Desde que el servicio local y zonal dispone una medida de esta envergadura. Pero sí, la 13.298 me dicen, sí. Pero pasaron 180 días. 180 días para que el tribunal certifique que había nada, pero aún así la restitución de los niños pasó 1 año y 4 meses, doctor. Claro, 1 año y 4 meses. Son graves los dos hechos. Por un lado, si la justicia no avaló la medida de abrigo, quiere decir que el Estado legítimamente retiró a los chicos, le prohibió a los tanto a los padres estar con sus chicos como a los chicos estar con los padres. Eso también hay que dejarlo claro, porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño y todas las convenciones internacionales hablan del resguardo del menor y siempre de una contención en el seno familiar. Siempre lo que se apunta es que la última medida es retirar a un chico de su propio hogar y separarlo de sus padres. Sí. La verdad que acá no se cumplió, por un lado, y es tan grave retirar a los chicos y cortar la patria potestad que tienen los padres, que por eso la ley inclusive dice que si no es tomada la medida a tiempo oportuno, los responsables tendrán responsabilidades tanto civiles como penales. No puede estar un chico 180 días sin una orden judicial fuera de su hogar, porque el Estado lo dispuso, porque el Estado no está facultado para eso. Pero esto se es hizo. Una apropiación ilegítima de los menores por parte del Estado sin una orden judicial que lo avale. Ajá. Y por otro lado, una vez que el juzgado... Bueno, primero que tardaron muchísimo, sinceramente, tardó muchísimo el juzgado, el Tribunal de Familia, y por otro lado, también una vez que el diputado Ricardo Bago entendió la materia, que hizo un acompañamiento de que se pudo seguir la causa, recién ahí empezaron a producirse la mayor cantidad de pruebas y ellos pretendían hacer un test psicológico sobre los padres, un ambiental y un montón de medidas tendientes a probar que ellos eran aptos como padres. Que eso fue lo que llevó el resto del tiempo que vos mencionás. Lo importante a rescatar es que en ese plazo vos siempre tenés derecho como padre a ver a tus hijos. No te pueden impedir verlo, más allá de que estén en un hogar. Y el servicio zonal realmente no solo lo impidió, sino que le decía a los padres que el juzgado le había dado la orden y le había prohibido verlos, y nosotros nos apersonamos en el Tribunal de Familia de Mercedes, hablamos con el asesor de menores, y esa orden jamás fue impartida por el tribunal. Esto, cuando lo comentan en el servicio zonal, nosotros nos comentan esto, que no lo podían ver por una orden judicial, y nosotros le planteamos, nosotros estuvimos en el tribunal y no existe tal orden, y la verdad que quedaron un poco descolocadas tanto la asistente como la letrada, y no pudieron dar respuesta a esto. Y obviamente que empezaron en ese momento, obviamente que tuvieron que autorizar las visitas de los padres. Ajá. No, para que se entienda, más allá que tengas una medida de abrigo, vos nunca podés cortar, es una criatura. El más chiquito tenía 2 meses, estaba en etapa de lactancia, y vos lo apartás de todo el mundo conocido, de sus hermanas, de su familia, de sus padres, e impedís un contacto. Eso realmente es una atrocidad que no se puede permitir. La verdad, yo no sé cómo o con qué finalidad o el porqué de tanta crueldad hacia una familia que la verdad que se la ve muy simple, que son trabajadores y que nunca han tenido un problema de ninguna naturaleza. Hoy arranca el programa haciendo algunas consideraciones de la política misma, ¿no, doctor? Y en un pasaje del mismo me pregunté de este programa, ante una situación que se vivió acá con una cadete de policía, que yo tengo la certeza de que no habrá responsables ni culpables, ¿no?, por el fallecimiento de una cadete. Y acá me da la impresión de que sabemos quiénes son responsables. Ahora, ¿cómo llevarlo a un estrado para indicar que desconocieron la ley, que violaron los derechos de esos niños, que vulneraron los derechos de esos padres, que le arrebataron el vínculo durante 1 año y 4 meses sin tener mayor carga probatoria de una decisión, insisto, una medida de abrigo extraordinaria? Entonces le pregunto a usted, ¿cómo se logra que paguen a aquellos que cometieron esta atrocidad? Bueno, en todo caso, lo que habría que ver ahora, un poco que todo está terminado, es evaluar y probar el tema de cómo se manejaron los servicios zonales y el local de Moreno, que depende obviamente del municipio, de Daniel Cielo, de la provincia, y que la verdad que uno que lo trató al tema fue como un capricho. La verdad que se ensañaron con esta familia, y la verdad que la responsabilidad es enorme, porque yo, cualquier ser humano se puede imaginar que una criatura tan chiquita de 2 meses y sus hermanitos de repente aparecen en un hogar incomunicados, si no ven a los padres, si no ven a sus hermanitos, si no saben dónde están. Inclusive a uno de los chiquitos, que tiene 8 años, le habían dicho que le iban a dar en adopción. Él mismo preguntaba por qué me van a dar en adopción si yo tengo mis padres. O sea que fue una tortura psicológica que sufrieron, que creo que es imposible de sufrir en esta etapa. Y la verdad que sí, lo responsable para mí, a ver, que iniciar las acciones y probar el incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque hay que estar ciego para hacer una cosa así. La ley es muy clara, yo le leí artículo por artículo a esta mujer y los habían violado todo, no me podían dar una sola respuesta. Así que lo que creo que tiene que haber un poder judicial independiente. Y con este gobierno, uno lo que ve es que la independencia del poder judicial cada vez va decayendo, y que las instituciones no están tan fuertes en un gobierno como este, y que se necesita para que esta gente realmente pague las consecuencias de un poder judicial que, bueno, no sea una corporación y no esté vinculado a ningún poder político, y que todos paguen, la verdad, que lo que tienen, el daño increíble que hicieron. Doctor Lozano, le agradezco mucho su tiempo y la explicación brindada, ¿eh? Le mando un abrazo. Bueno, gracias a vos y, bueno, hasta luego. Bueno, ustedes escucharon, este es el testimonio, y podemos decir, el testimonio legal, que tendrá sus matices, que tendrá sus variantes. Ahora les propongo los hechos. Los hechos indican, en un caso, dentro de un proceso que llevó 1 año y 4 meses, que la gente del servicio zonal les dice a los padres de los 5 niños que ellos no podían tener contacto con sus hijos. Que así lo había dispuesto el Tribunal de Familia número 1 de Mercedes. Y cuando va el diputado Vago, junto con el abogado Lozano, con Norberto y Romina Mercedes, el tribunal dice, jamás dispusimos una medida de ese tipo. Vuelven aquí a Paso del Rey, y cuando le dicen, interpelan a aquellos que habían asegurado que el tribunal dispuso una medida de no contacto de los padres con sus niños, trataron de buscar algún tipo de salida y finalmente dijeron, bueno, podrán ver a los niños. Acá no estamos hablando de un plasma o una computadora. No estamos hablando de objetos, sino de cinco niños, que el 10 de marzo del año 2004, el servicio local conducido por el licenciado Pacheco y el servicio nacional, que no tengo el nombre de quien conduce esta estructura, este engendro, llevaron a cabo una decisión extrema de separar a cinco niños de sus padres. Yo les voy a leer porque es muy importante tener el ejercicio de la memoria al alcance de nuestras manos. ¿Qué dijo Pacheco cuando el caso se mediatizó? ¿Qué dijo? Que bueno, que desde el año 2011, áreas del Estado Provincial a través del Hospital de Moreno y la Escuela 25 del Estado Municipal por equipos de salud y niñez, vienen intentando acompañar a Norberto y Romina a fortalecer algunos aspectos de sus vínculos paterno-filiales sobre sus cinco pequeños hijos, el mayor de 7 años y el menor de 5 meses. Que hace 2 años atrás Romina, sin alta médica y sin estudios imperativos para la salud de su hijo, recién nacido por entonces, dejó el Hospital de Moreno. Que también desde hace 2 años llegaron pedidos de intervención por vecinos, familiares directos y de la escuela, de la que Norberto fue alumno. Que se fueron al distrito y después regresaban al distrito. Que la escuela presentó un pedido de intervención para garantizar la seguridad y protección en el caso del niño de 8 años. Todo esto que estoy leyendo, que es un comunicado oficial del licenciado Pacheco, del día 14 de marzo del año 2014, no fue acreditado en la causa. El no ser acreditado en la causa es que no había pruebas para llevar adelante una medida extrema como la que decidió el servicio local, el servicio zonal, y avalada la medida luego de 180 días, o pasado 180 días, por un juzgado que, sin tener pruebas para una medida de abrigo tan extrema, dijo, vamos para adelante. Acaba de decir el abogado que lo que sufrieron los niños son torturas psicológicas. Que el bebé estaba tomando la teta de su madre cuando fue separada la mamá de ese vínculo irrecuperable. ¿Y quién se hace responsable de esto? Porque no terminó acá, no se equivoquen. Norberto y Romina, después de 1 año y 4 meses, recuperan a sus niños. Algo que jamás debió haber pasado. El abordaje que tenía que hacer la municipalidad era asistir a una familia con un terreno, una casa, una ayuda para Norberto, que tenía un problema de salud. Y en el caso, que tampoco es, pero en el caso de cierta violencia o violencia de género, era separar al tipo de la casa, no a los niños de sus padres o a los niños de su madre. Se entiende que acá se violó la ley, aquellos que deben cumplir con la ley, que Pacheco caprichosamente decidió arrebatarle a Norberto y a Romina, a sus 5 niños, ¿se entiende así o no? Si no hay justicia, hay otra cosa. Y digo que no termina acá porque Norberto y Romina tratan de subsistir, tratan de sobrevivir. Y como esto llegó a la justicia, e intervino un actor imprevisto como fue un diputado, que no es del Frente para la Victoria, sino de otro partido, ahora la inasistencia será peor. Nada para Norberto y Romina, nada para los niños. Porque desafiaron el poder. Porque pelearon para recuperar a sus niños. Pero fundamentalmente en la pelea quedó claro que no había un solo argumento para dictaminar una medida de abrigo que es excepcional. Y con esa medida y con el tiempo vulneraron los derechos de aquellos niños que ellos decían proteger. Cuando digo ellos, me refiero a las autoridades municipales, provinciales y a las autoridades judiciales.

Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. Que trabaja le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso, intendente, Belén Gómez, concejal. Compañero en necesidad, que alguien defienda su realidad. Vota a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los compañeros por vos están. Rosa, tengo a quien votar. Fin de espacio publicitario. Recorte informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, le agradezco a Mónica que me envió un mensaje destacando el regreso, bueno, la mirada crítica, lo que hizo Bernardo y lo que hace Bernardo con Steffi, Cintia y quien habla es un trabajo en equipo. Y siempre proponemos la mirada crítica como horizonte, no como lo cotidiano, sino como horizonte. Y seguiremos sosteniendo esa propuesta desde esta radio comunitaria, que es la radio comunitaria de Moreno, FM Moreno. Bien, agradezco mucho a Mónica el mensaje y el saludo, tanto de ella como de Ana. Ahora vamos a poner en el aire, como aporte final, luego de escuchar a Carlos Benítez, esa mirada tan clara respecto a lo que es la política, el armado, la construcción, el liderazgo de UES, las transiciones, el proyecto, a alguien que fue parte del proyecto de UES y de Arregui y que sostuvo a la gestión municipal en los peores momentos. Los peores momentos a los que uno tiene que hacer referencia son vinculares con aquel 2001 y las dificultades ya existían en el año 2000, pero 2001, 2002, 2003, la recuperación aparece después del 2005. Y es tan así que recién cuando se consolida la imagen de Néstor Kirchner es que Mariano West da el paso seguro hacia el kirchnerismo. En la elección del año 2005, se acordarán muchos, pone los huevos en las dos canastas. Juega con Patricia Jorge en una y en la otra Andrés Arregui. Así combinó y fusionó en su estrategia las corrientes del peronismo y el kirchnerismo incipiente. Bueno, Oscar Ciburu fue un soldado de la gestión de Hues. Era un hombre de Randazzo y sigue siéndolo, pero Randazzo le dijo no a la gobernación, entonces fue confinado al silencio. Es un ministro sin cartera, sin prensa, sin recorrido hoy. Bueno, lo vas a escuchar ahora a Oscar Ciburu definiéndose como un hombre de festa, sin integrar la lista, pero siendo parte de este proyecto que quiere ponerle fin a 20 años, algo que ha sido descartado, por lo menos como consigna o como elemento de construcción por Carlos Benítez, porque en definitiva no han sido 20 años, sino son menos. Bueno, allí hay una discusión que no es semántica, sino de asimilación de las políticas llevadas a cabo por Mariano West Arregui y su equipo durante 20 años. Oscar Ciburu fue parte de ese equipo, hoy acompaña a Festa y dice esto. Mariano no puede caminar una calle hoy de Moreno, no puede salir del municipio sin que sea digamos, que sin que nadie le grite algo, únicamente va a los actos donde los tiene organizado y cerrado, y está encerrado dentro del municipio, preocupado, pues lo dijimos en varios programas. O sea, Mariano decía que venía por la gloria y se va a ir con el escarnio, o sea, producto de lo que es Moreno hoy. O sea, primero vos hablabas de dos verbos, el decidir y elegir. Y elegir, sí. Bueno, el 9 de agosto se decide. Y la gente que hoy tiene decidido que Mariano Güez no sea intendente, la única posibilidad es el 9 de agosto, no votándolo y votando a Festa. Elegir votar a Festa. Y eso para vos. Porque es muy claro. ¿Hay una comprensión de la sociedad? No. Por eso es. Por eso Mariano puede, por eso Güez puede ganar. Por eso Güez puede ganar. Entonces hay que aclarar totalmente a muchísima gente que hoy tiene decidido que Mariano no sea intendente. Bueno, acompáñenos a votar a lista 4, a Walter Festa, a ganar la interna, porque si Mariano gana la interna, vuelve a ser intendente. Porque en la general, Scioli va a estar en un 45%, y Massa y el PRO andarán rodando el 20% en el distrito de Moreno, y bueno, y Mariano va a seguir siendo intendente. O sea, vecino, vecina, si usted no quiere más este intendente, acompáñenos a lista 4, Walter Festa, en la interna. Las PASO son fundamentales. Si Mariano pierde la semifinal, no puede jugar nunca la final. Y es el día, es el momento de la decisión de poner firme el voto en la interna, y bueno, y de esa forma no permitir que Güez siga siendo más intendente. O sea, el 10 es tarde. Bueno, es todo un trabajo esto, ¿no? Porque así como establecía como una línea de interpretación periodística del proyecto, si la sociedad de Moreno no tiene que ver a Güez como un hombre mayor, sino como la encarnación del proyecto. ¿Qué le falta? ¿Qué tiene problemas? ¿Qué necesita de una mayor ayuda de nación y de provincia? Pero no verlo a Güez, cerrar los ojos y decir, este es el proyecto y lo voto. Voto al proyecto que tiene a todas las organizaciones y estructuras que componen el Frente para la Victoria. Tiene que cerrar los ojos y decir, bueno, habrá 400 policías y 600 empresas. Y entonces finalmente la industrialización de Moreno será real. Aquella que se prometió en plena gobernación de Duhalde, cuando se puso la piedra fundamental. Ese es un trabajo militante. El que está haciendo Festa es, nunca Güez va a poder mejorar lo que destruyó. La política de Festa es una política de señalamiento que Güez es responsable de la destrucción. No pretende elaborar un programa de gobierno en esta instancia. Lo que está decidiendo Festa es enfrentar a una estructura que tiene nuevos actores, pero un único conductor, o uno de los conductores, el principal, que es Mariano Güez, líder de la construcción política del peronismo en los últimos 20 años. Es esto lo que está en discusión. Lo que dice Ciburu es, para que Güez no sea más intendente, tiene que perder ahora. Para que Güez no sea intendente, Festa le tiene que ganar en la interna, en la semifinal. Si Festa le gana, no hay más intendencia de Güez. Se termina porque Güez no está en octubre en la boleta del Frente para la Victoria. Está bueno, la segunda parte de Ciburu va por ese lado. Absolutamente. Sí, sí, desde el plano que yo siempre te dije. O sea, cuando vos me preguntabas si yo quería ser intendente, yo te decía, no, quería formar parte de un grupo de compañeros que cambiara el estado de las cosas. Y fui coherente siempre con lo que te dije. O sea, y siempre cuando hablábamos de políticos viejos y políticos nuevos, lo escuchaba Luquitas, y realmente uno, por más que hace años que está en política, tiene muchísimas coincidencias cuando lo escucha hablar a Coppola, cuando lo escucha hablar a Lucas, no en todos los temas, ¿no? Claro. Indudablemente uno tiene la mente abierta para saber, y Walter también, fundamentalmente, de saber que se viene el post-marianismo, y el post-marianismo es con actores de otros, de otras ideas, que no, nosotros no somos como Mariano, que el que piensa diferente no tiene lugar. ¿La campaña del odio qué es? No, no, la campaña del odio empieza a radicarse en cómo se está... A ver, yo creo que hoy Mariano ya no conduce, te lo dije ya hace varios meses. Hace un tiempo largo. Y no me equivoqué. Porque si estamos en lo que estamos hoy es porque no me equivoqué. Y empezó a conducir lo que quedaba, ni siquiera del respeto, sino del miedo. Pero ya no se le tiene miedo. Por más que hoy llame a todos los empleados municipales, por ahí que hay grabaciones de Gradín con el Colegio de Abogados, de llamarlos y apretarlos. Compañeros municipales, o sea, el que trabaje va a seguir teniendo trabajo. O sea, no. Y quizás, y ese es el pensamiento, muchos de los compañeros municipales cuando llegan a la cola del banco a fin de mes, hay un montón que van a cobrar y no los conocen. Bueno, eso sí, no van a estar más. Para que puedan ganar mejor. Las apretadas creo que existieron siempre. Ahora, ¿qué diferencia no, este tiempo? Pero esta vez con desesperación. La diferencia es la desesperación. O sea, las apretadas a los medios, te consta. Las apretadas a los comerciantes, las apretadas a todo el que depende. Y yo siempre dije, o sea, es muy triste quien se queda rodeado únicamente de los que comen de él o de los que viven de él. Porque ahí uno pasa a ser un pobre tipo. Si ese es un síntoma de debilidad, ¿se percibe del otro lado la fortaleza? Se empieza a percibir la intención, la fortaleza se construye. Walter hoy tiene la intención de que la gente quiere un cambio y está viendo que el único cambio posible de que no esté Mariano es lo que le digo yo, es votando en interna la lista 4. O sea, pues no hay otra forma. O sea, no, con todo respeto a los compañeros que van a tener otras opciones en la general. O sea, si Mariano gana la interna, Mariano es intendente. Ahora, arrancaste la nota diciendo que es imposible que gane. Por supuesto, porque si vos ves que hoy Mariano, o sea, tiene la preocupación que nunca tuvo, si vos hoy ves que, por ejemplo, hoy llama a un compañero y por ejemplo, los obliga a sacarse fotos con él, para que la suban y todo, y bueno, y un montón de cosas que... Yo otro día veía una película que se llama Corazón de Hierro, ¿no? Que es de la última parte de la Segunda Guerra Mundial. Y es cuando los nazis, a los chicos, porque eran adolescentes, que no querían combatir en el ejército de Hitler, los colgaban. Y más o menos pasa lo mismo. O combatís conmigo o te mato. Y eso es, no sé, roza la miserabilidad, roza los más bajos, digamos, instinto de alguien. De alguien que construyó política, de alguien en la que yo acompañé, de una generación que lo acompañó y que nos robó el sueño de un Moreno distinto. Bueno, se pueden quedar muchos, y ha ocurrido, que muchos se quedan con esa comparación de la caída de Hitler con el momento de Wes. Porque es una semblanza fuerte de alguien que integró la estructura y que acompañó todo el proceso de Andrés Arregui, e incluso los dos primeros años de Mariano Wes, o el año y medio de Mariano Wes, hasta que fue expulsado por Wes de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Pero ahí hay algo que se lo planteaba a Benítez, que es la generación, esa generación en particular, la que fue reemplazada por las organizaciones sociales y por las estructuras más jóvenes convocadas por Néstor Kirchner. La generación que sostuvo las dificultades y enfrentó las dificultades con la caída del modelo de convertibilidad es la generación de Siburu. Y es la que descartó Wes para él posicionarse como lo nuevo de la política, construyendo con aquellos actores nuevos traídos por la convocatoria de Néstor Kirchner. Esa disputa no está saldada. Por el contrario, está claramente abierta. De hecho, si uno mira la lista del Frente para la Victoria de Wes, la